Monroe. La compañía que actualmente gestiona los derechos de imagen de Marilyn Monroe, quien lamentablemente sabemos por historia que falleció de una sobredosis en 1962, cuando solamente tenía 36 años de edad, no tardó en salir en defensa de la actriz, quien ha sido considerada como una de las intérpretes actuales más cotizadas de Hollywood. A su juicio, la elección de Ana ha sido rompedora y acertada, ya que la actriz proyecta a la perfección los niveles de glamour, vulnerabilidad y humanidad que han hecho todo un ícono a Marilyn Monroe. Lamentablemente, siempre a la par de un éxito, Jorge, vienen las críticas. Claro. Solo falta ver la película. Yo creo que los fans muchas veces se adelantan. Hay que darle la oportunidad a esta actriz, que la verdad la carrera ha sido fascinante, y darle el chance y ver primero la película antes, creo yo, de emitir. Bueno, en todo caso, los usuarios, quienes siguen el cine, quien paga para ver una entrada, para ver una película, perdón, está en todo el derecho de decir si le gusta o no la película. Claro, todavía la película no hemos tenido oportunidad de verla, es el trailer o adelanto lo que se ha anunciado, sí. Pero ya la gente está diciendo que el acento de la actriz cubano-española no va acorde al personaje de Marilyn Monroe, ni siquiera hemos visto la película. Ya, entonces yo sí creo que es un poco injusto porque... Pero bueno, ya con el trailer se puede sacar el acento, y ahí tienen algo para decir. Ah, un trailer dura lo más 2 minutos y medio, Jorge. No creo que se pueda calificar el desempeño de una actriz por un trailer. Sí. Ya estamos debatiendo rico acá. Pero sí, lo que sí creo es que para un rol tan icónico como el de Marilyn Monroe, Ana de Armas se tuvo que haber preparado durante meses, sobre todo porque recordemos que Marilyn Monroe prácticamente sufría de cambios de humor erráticos. Uh-huh. Y el trailer, si ves el trailer, se devela esos cambios de humor de Marilyn Monroe. En un momento está sonriente, en otro casi que al segundo está triste o llorando. Y yo creo que, al menos en el trailer, a mí me encantó ver a Ana de Armas, pero estoy esperando la película. Vamos a ver si es la mejor película. No es la primera película que se realiza sobre la biografía de Marilyn Monroe. Está basada en un libro, pero estamos muy ansiosos. Los fanáticos del cine biográfico, a mí me encanta. Por ejemplo, yo fui a ver la película sobre Freddie Mercury y Queens. Acabo de ver la de Elvis Presley y estoy ansiosamente esperando la de Marilyn Monroe. Además, un personaje icónico en el cine de los Estados Unidos y la farándula en general, que trascendió incluso hasta lo político. Así es, y como todo gran personaje, con sus matices grises, y otra actriz que murió joven, lamentablemente, a causa de la sobredosis. Sí, otro personaje interesante que se nos llevó, las drogas, ¿no? Los excesos. Bien, hoy yo creo que ha venido muy completa, Evelyn, muy variada en lo que tiene que ver con las noticias del mundo del espectáculo. Y muchas gracias. Vamos a recordar, por favor, a nuestra audiencia las redes sociales donde pueden volver a escuchar estas notas, compartirlas, claro, si es necesario, y darle continuidad al espectáculo aquí en El Café Mañanero. El Café con Jorge Rivera. Si estamos en Instagram y también tienen que buscarnos en Facebook. Siempre nos gusta escucharlos. Por ejemplo, recibí un mensaje a través de mi cuenta personal, Evelyn Lambert. Así estoy en todas mis redes. Y diciéndome, o prácticamente reclamándome, no hablaste de un escándalo que hubo con Bad Bunny hace escasos días. Bad Bunny, sí, que al parecer la pasó muy bien y besó a muchas chicas en un concierto y se fue con ellas a la intimidad. No sabemos, porque eso fue lo que se vio en imágenes y la gente, claro, hay muchos seguidores del Conejo Malo o Bad Bunny. Y me dijeron, ¿cómo es posible que no hayas hablado de ese escándalo, güey? Bueno, si es Conejo Malo, no debemos esperar nada bueno de él, ¿no? Eso sí, ya es cierto. Previsado. No le veo fallas a tu lógica, totalmente. Pero bueno, lógicamente estamos hablando de un seguidor que gusta de la música urbana. Pero aquí tratamos en la medida de lo posible de abordar todos los temas que se convierten en escándalo. Y no se preocupe, le vamos a seguir más la huella al Conejo Malo. Muy bien. Redes sociales. Redes sociales, El Café con Jorge Rivera en Instagram, Evelyn Lambert, me pueden encontrar en todas las redes sociales. A ver, tengo mi fanpage, Instagram, TikTok, también en LinkedIn,

mis manos en el fuego por ti. ¿Quién eres tú para ser? Y con ellos, los inquietos del vallenato. Dime que me quieres y que pronto volverás. Los inquietos. Que yo te voy a querer, te voy a adorar. Compra tus entradas desde 25 euros. Puntos de venta: Parceros Bar, La Magistral Panadería, Tropicalísima Restaurante, Pantojarse Panadería y Cafetería. Info y reservas: 654-681-572. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Invita a IP Producciones. Y amándonos, qué tontos, qué locos. El mejor sabor de Valencia. La Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes. Menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero. Damos cuenta a esta hora de más información del apartado del entretenimiento. Nicky Cuervo. Vamos a hablar de música. El rapero Mystical, nominado al Grammy, que fue declarado culpable de agresión sexual en 2003 y luego absuelto de una segunda acusación de violación y secuestro, está a la espera de ser procesado en una cárcel de Luisiana. El rapero de Luisiana, Mystical, fue arrestado por cargos de violación y encarcelamiento falso el domingo, según la oficina del sheriff de Ascension Parish. Mystical, de 51 años, cuyo verdadero nombre es Michael Tyler, enfrenta cargos de violación en primer grado, robo simple, agresión por abuso doméstico, encarcelamiento falso y daño criminal simple a la propiedad. Los agentes respondieron en un hospital del área del sábado por la noche en referencia a una agresión sexual, dijo el alguacil de la parroquia de Ascension, Bobby Weber, al entrevistar a la víctima, que sufrió heridas leves durante el ataque. Mystical fue identificado como sospechoso. Fue arrestado y fichado en la cárcel de Ascension Parish, dijo el portavoz de la oficina del sheriff Ascension Parish, Donovan Jackson. Esta es una investigación en curso, es posible que haya más detalles limitados en este momento. Mystical está esperando la lectura de cargos en la cárcel de Ascension Parish, según la oficina del alguacil. Un abogado del artista dijo que se fijó una audiencia de fianza para el martes. Esta no es la primera vez que el rapero ha sido acusado de conducta sexual inapropiada. Mystical fue acusado en 2017 de cargos de violación y secuestro y pasó 18 meses en la cárcel antes de ser liberado en una fianza de 3 millones, según The Associated Press. Además, Mystical cumplió 6 años de prisión después de declararse culpable en 2003 de agresión sexual y extorsión por obligar al entonces estilista a realizar actos sexuales con él y a dos guardaespaldas, después de que supuestamente cobró miles de dólares en cheques no autorizados de la cuenta del rapero, según Associated Press. Mystical irrumpió en la escena musical a mediados de los 90 con el éxito regional Here I Go, antes de unirse al gigante No Limit Records de Master P. El estilo de Mystical brilló en canciones exitosas como Making Sing High y I Need Fall 2, mientras que también encontró el éxito solitario con The Man Right Chia. Creó éxitos cruzados como Danger, Be So Long y Shake Your Ass, producido por Neptunes con Pharrell Williams, lo que le valió una nominación al premio Grammy en el año 2001. Además, obtuvo dos nominaciones al Grammy en 2003, una a la mejor interpretación de solista rap masculino y otra al mejor álbum de rap. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Mystical. Del año 2001, recordemos Danger, Being So Long, peligroso estando tan lejos. You know what time it is. You know. Danger. Danger. Get on the floor. The right here. Sing it. Been so long. The minute I get her, taking it off, doing it, tattoo, screaming, howling, and all. Got come up with it, put it together, deliver, make them feel it. I've been up, shine, pull me out the pencil sharp. Bang, like that student in the principal office. Put rappers and coffee, they dive like dolphins. I'm the dad at the lyrical mall, but you don't come drop off. So watch yourself, I'm around and get beside yourself. I know. Go ahead, though. Bump the shake that, drop that, stay in line. Can't, cause I can't. Cocked up, head down. Oh, it's been so long. Get up. He's been on. Come on. You looking good, my wife. What's up, homie? Siren limousine in the club on. Yeah, you, your late ain't no getting in the cause it's filling up. Inside back from the throat to the ceiling up. The building ain't big enough. I'm backstage bouncing, adrenaline building up. The cutter that I stutter. The heart flutter, make it one melt like butter. Down like that, hype like that. The rhyme seller, kick like you got it. Stand up, wild out, booed up and proud. Tell if you won't try it, come on down. No sweat, no blood, no tears. And if I tell you it's the then that's what it is. Been so long. Escuchen a esta hora el Café Mañanero. Bueno, escuchamos ahí justamente las novedades musicales que nos trae Nicky Cuervo. En breve estaremos con nuestros invitados en el apartado de emprendimiento. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Momento para escuchar a Carlos Angulo que nos trae el personaje del día. El personaje del día es Susan Sarandon, ya que a sus casi 76 años causa furor en redes sociales debido a su conservación de la esencia juvenil. La estrella de Hollywood dejó impactados a sus seguidores por su aspecto en una reciente grabación que se ha hecho viral, ya que ha demostrado tener no solo una amplia carrera en el mundo de la actuación, sino que además sabe mantenerse joven con el paso del tiempo. La protagonista de cintas como Dead Man Walking, Stepmom y Tell My Lewis está causando sensación por un video que circula en redes sociales en donde la famosa villana de Encantada aparece en un clip donde se le observa un hermoso rostro y se mantiene con una apariencia muy joven en la celebración de sus 76 años de edad. El video solo dura unos cuantos segundos y salen estilistas mientras le arreglan el cabello antes de siquiera ponerle el maquillaje. Hasta el momento el fragmento ya tiene 2.9 millones de reproducciones en la red social de Twitter, mientras que en los comentarios se pueden encontrar distintas opiniones en los que establecen que la belleza viene junto con las ganas de hacer el bien y colocan así como uno de los personajes del verano a la reconocida actriz Susan Sarandon. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Y es el momento también para escuchar a Nicky Cuervo, la última entrega en lo que tiene que ver con el apartado de las noticias del entretenimiento. Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. La icónica novela de 100 años de soledad, considerada como la obra cumbre de Gabriel García Márquez y como una de las piezas literarias más importantes de todos los tiempos, acaba de ser transformada en 6 canciones de vallenato que le rinden un homenaje a la cultura y la tradición de la región colombiana del Caribe. La intención declarada del proyecto es reconectar a la juventud de habla hispana y del mundo entero con un libro cuya relevancia se mantiene intacta hasta el día de hoy, pese a haber sido publicado inicialmente en 1967. Esta iniciativa contó con la validación de la familia del autor y contó con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia. Involucró a más de 100 personas de la industria artística y creativa, incluyendo al fotógrafo Camilo Rosso, quien cuenta con una importante trayectoria profesional alrededor de los trabajos de Gabriel García Márquez y la historia del vallenato en Colombia. Rosso involucra a su vez al reconocido escritor Alonso Sánchez Baute, gran conocedor de la obra del Nobel colombiano, quien dividió la novela en 6 hitos para que los compositores realizaran el proceso de escritura de las letras y la composición musical. La idea fue presentada al agente literario, el emblemático autor, en 2021 y posteriormente la Asociación García Márquez brindó la autorización para producir las canciones de lo que terminó llamándose Homenaje a 100 años de soledad en 6 vallenatos. Karen Lizarazo, Esteban Nieto, Elder Dayan Díaz, Margarita Doria, Chabuco y Bandera Canta son los 6 artistas que protagonizan el tributo, que está disponible en las plataformas digitales. Y en el Café Mañanero estrenemos la música del homenaje a 100 años de soledad en 6 vallenatos. Escuchemos el corte número 1 con Esteban Nieto, la canción El Olvido, la peste del insomnio. Muchas gracias a Nicky Cuervo, que nos trae las noticias del mundo del espectáculo. En este caso, una producción que tal vez llevamos esperándola hace 100 años. Sí. La peste del insomnio que encontramos en la obra maestra 100 años de soledad. Ahora también llega a la música. Manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latino FM. Nos complace compartir un café a esta hora con unos amigos emprendedores que nos visitan en el día de hoy. Compartimos un café con Marcela Espinosa, directora de la oficina del Banco Pichincha en Valencia. También nos acompaña el CEO de One Inmobiliaria, Giovanni Portela. Nos traen hoy información de interés, especialmente para las personas interesadas en adquirir hipotecas y, bueno, oportunidades en general para los emprendedores. Marcela, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación, Jorge. Pues nada, es algo muy interesante y que va a servir a las personas que están o ya han decidido comprarse su vivienda propia. Sobre todo por el escenario que tenemos de alquileres altos, vamos a explicar ahora un poco el proceso que se recomienda seguir para adquirir la vivienda. Y nos acompaña aquí el CEO de One Inmobiliarias, que por la parte que le toca a explicarnos un poco cómo va a asesorar a los clientes que se acercan a su inmobiliaria para trabajar conjuntamente con Banco Pichincha. Giovanni, bienvenido. Jorge, muy buenos días, gracias por la invitación a tu programa. Estamos aquí para, como dice Marcela, resolver las dudas, despejar ciertas incógnitas que siempre hay en torno a la financiación de una vivienda. Y bueno, aquí también nos acompaña Antonio Milla, que es el director de operaciones de la empresa. Y gustosamente pues estaremos aquí para resolver cualquier inquietud. Pues sí, más adelante estaremos hablando con el director de operaciones que nos acompaña aquí, pero que la cámara no alcanza a enfocarlo, pero más adelante y en su debido momento va a estar con nosotros. Bueno, empecemos hablando primero del Banco Pichincha. Recordar que es una entidad bancaria originaria de Ecuador, que hace presencia en el mercado español desde hace muchos años, y esto da una referencia especialmente para la comunidad ecuatoriana, pero se ha ido expandiendo también a otros públicos de América Latina. Ha estado acompañando a la comunidad latina, podemos decir, en todo este proceso de asentamiento, adquisición de vivienda, préstamos, en fin, a la hora de emprender, unos verdaderos aliados. ¿Y qué decir de One Inmobiliaria? Pues que cuenta con una vasta experiencia en el mercado valenciano. También le hemos visto expandirse por el mercado nacional e incluso traspasar fronteras. Giovanni, la verdad, es un emprendedor nato. Ha capoteado crisis económicas que ha tenido el mercado español, Y definitivamente nada lo ha detenido. Es una referencia obligatoria del apartado de emprendimiento en la comunidad latina y española. ¿Sí? En su ejemplo vale la pena seguirlo, no solamente desde el ámbito de la inmigración, sino en su conjunto. De manera que tenemos aquí la unión de dos experiencias, dos empresas muy importantes que están al servicio de todas las personas que quieran adquirir vivienda y yo no sé qué otros servicios financieros. Empecemos entonces por la parte bancaria. Marcela, ¿cuáles son las oportunidades que en estos momentos está ofreciendo Banco Pichincha? Vale, Banco Pichincha, como bien has mencionado, es un banco de origen ecuatoriano que vino aquí a prestar en un principio servicio a todos los clientes de origen ecuatoriano. Se ha expandido para ahora financiar el 100% para clientes peruanos, colombianos, ¿vale? Y también ecuatorianos, obviamente. El resto de nacionalidades financiamos el 90%, pero iremos poco a poco ampliando también, entiendo yo, la financiación al 100%. Sobre todo nuestro interés de participar aquí era para explicar el proceso de adquisición de la vivienda. A ver, todo el mundo no tiene sus ahorros para comprar la vivienda. Siempre necesitan ayuda de los bancos para financiarse. Entonces, el proceso, el principal paso es ver, aparte de escoger la vivienda que te gusta, ver si te alcanza con lo que tú ganas, lo que el banco te puede financiar si llegas a esa financiación. Entonces, la recomendación principal es, previo a buscarte una vivienda, acudir al banco para ver cuánto te podemos financiar. Y ya con todo eso informado en la primera entrevista, tienes que ser totalmente transparente en las preguntas que te haga la entidad, en las preguntas que te haga, en este caso, si te acercas a One Inmobiliarias para hacer el filtro, para ver hasta cuánto te podemos financiar, para que luego, cuando ya recolectemos toda la documentación, no salgan sorpresas, ¿vale? Y con eso, pues, ya estás seguro y sabes, también te asesoras cuánto dinero debes tener ahorrado, ¿vale? Porque hemos pasado por una temporada de mal acostumbrismo de que todo nos financien. Los gastos de la vivienda, los gastos de notaría, registro, impuestos, etcétera. Que aquí en Valencia hay que tener mínimo un 10% del valor que te vas a comprar de la vivienda. Tienes que tener ese ahorro y demostrarlo. Luego ya está el proceso de financiación, en la que te pedimos papeles básicos, contrato de trabajo, última nómina, vida laboral, movimientos de cuenta donde se vea reflejado ese ahorro y donde se vea reflejada el abono de las nóminas. El proceso de aprobación tarda de 5 a 7 días. Tienes ya el proceso de aprobación, se va al proceso de tasación. Los bancos, por ley, no pueden financiar más del 80% de tasación, ¿vale? Entonces, una vez ha salido la tasación, se aprueba ya definitivamente en el sistema ese préstamo, se programa fecha de firma, ¿vale? Con la nueva ley de crédito hipotecaria, los clientes tienen que asistir a una notaría para que el notario les lea las condiciones en las que van a firmar la hipoteca, para que todo sea muy transparente. Y luego ya se pide aportación a la inmobiliaria, o al dueño del piso, del IBI, certificado de comunidad de propietarios, eficiencia energética, la escritura previa. Todos son esos pasos que mucha gente no lo sabe, que entiende que la inmobiliaria le va a ayudar o el banco le va a ayudar, pero hay que ser conocedores de todos estos pasos. Bien. Saber que ahí también entra la parte inmobiliaria. Marcela, hay un tema muy interesante que me llama la atención y que tiene que ver con la financiación. El banco solamente puede financiar el 80% del valor de tasación. El valor de tasación. Es distinto el valor de compraventa y el valor de tasación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el valor de compraventa es el valor de mercado que le pone el vendedor, el que le está vendiendo. Pongamos, le venden 80.000 euros, pero luego va un perito, un tasador, un arquitecto y dice que esa vivienda en tasación vale 100.000 euros. Entonces, si salen 100.000, el 80% son los 80.000 que le podemos nosotros financiar, esos 80.000. Las tasaciones están saliendo así salen muy equiparadas en ese aspecto. No necesariamente tiene que ser el valor de tasación igual al valor de mercado, igual al valor que pone el vendedor. Muy bien. ¿Vale? Y en ese caso, ¿qué hace el banco si aún cliente, por ejemplo, no tiene, vamos a suponer, un piso puede costar 100.000, 120.000, 150.000 euros, si no tiene el dinero en el momento, ¿cómo se resuelve esa falta de recursos económicos por parte del cliente? Vale. Por ejemplo, para una vivienda de 100.000 euros, el cliente tiene que tener aportado de fondos sí o sí unos 11.000 euros. 11.000 o 10.500 euros, ¿vale? Si no tienes ese ahorro demostrado, es mejor que te mires a ver si tienes muchas deudas antes de presentar papeles al banco, porque seguro va a ser negativo esa financiación. Hay que empezar a ahorrar si quieres comprarte una vivienda. Eso lo tenemos que tener siempre presente. Primer paso, entonces, ahorrar para tener ese 20%. 10%. 10%. Si vamos al 100%, el 10%. Muy bien. Para los gastos, notaría, registro, impuestos. Bien, como lo anotamos al principio, vienen trabajando de forma articulada el Banco Pichincha y One Inmobiliaria. Y es aquí donde ya conviene que Giovanni nos ofrezca detalles de el servicio que viene prestando One Inmobiliaria en este caso. Sí, Jorge, mira, un poco reforzando lo que ha dicho mi compañera Marcela, aquí hay un detalle importante. Ante la coyuntura del mercado, como estamos actualmente, los precios del alquiler están por encima realmente de lo que nosotros creemos que se debería alquilar una vivienda para una familia normal con los ingresos que medios que se tienen, digamos, de mensuales en una familia, ¿sí? Entonces, en este caso, la oportunidad que se abre aquí al tener la posibilidad de financiar el 100% es muy buena, es muy buena. Realmente pocas entidades bancarias tienen ese producto. Que te diría que realmente en esto son pioneros, o sea, y más enfocado a la comunidad latina. En este caso han empezado con Ecuador, ahora han seguido con Colombia, Perú, pero seguramente, como ha dicho Marcela, en un futuro puede ser que abarque el resto de las de la comunidad latina. A ver, Giovanni. Entonces, tú. Sí, perdona. Sí, dices que hay ventajas con el caso del Banco Pichincha. ¿Tú conoces todos los servicios bancarios en este aspecto? En este caso, con la hipoteca, sí. Quiero decir, la hipoteca, que es el producto realmente estrella que digo, para poner en valor esto. Es que en valor. Es muy importante. Sí, correcto, correcto. En este caso, la hipoteca, porque, a ver, lo del 100%, mucha gente lo malinterpreta, cree que el 100% significa financiar tanto el valor de la vivienda como los gastos, pero ninguna entidad bancaria hace esto. Todas se sujetan bajo la misma normativa. Quiero decir, esto es normativa Banco de España. Al final es el de normal, es el 80% sobre el valor de la tasación, lo que te va a prestar cualquier entidad bancaria, y luego hay entidades que pues te pueden dar un poco más, como el 90%. En este caso te dan el 100%, ¿sí?, del valor de compraventa. Entonces, para no, digamos, para ser más claros con un ejemplo, pues una vivienda de 100.000 euros, en este caso, si la tasación sale bien, que en este caso también nosotros nos ocupamos, que es la parte que nos ocupa, ¿sí? Nosotros pretasamos antes el inmueble para asegurarnos que también ese inmueble puede ser viable para la financiación. Quiero decir, lo que nunca vamos a poner en riesgo es el dinero del cliente a la hora de señalizar una vivienda. O sea, nosotros lo que buscamos es que hacemos previamente el filtro del cliente en cuanto a documentación, que es parte también del trabajo de la inmobiliaria, y también cuando se tiene el inmueble, la pretasación de ese inmueble. En lo primero que he dicho, es algo también apuntar como algo que digamos que nos agrega valor al trabajo que se va a hacer, porque normalmente cuando un cliente se acerca a su propio banco, lo primero que le dice el banco es: búscate una vivienda. Cuando tengas una vivienda, vienes y ahí es donde le piden la documentación. Y luego puede salir que le aprueban o no le aprueban el préstamo, ¿sí? Por diferentes parámetros que cada banco mide. En este caso, ¿qué es lo que nosotros buscamos también para que nuestros oyentes comprendan esta parte? Es conseguir una preaprobación de su crédito hipotecario. Y una vez tengamos esa preaprobación, nos ponemos en marcha a encontrar la vivienda. Con esto va con la garantía de que, claro, de que cuando se formaliza un contrato de arras, no va a perder su dinero. A ver, Giovanni, tengo entendido que One Inmobiliaria tiene un catálogo de pisos, y bueno, también me imagino que locales, comerciales, porque este apartado es muy interesante. Si algo caracteriza a la comunidad latina, en este caso, es su carácter emprendedor para montar negocios. ¿Cómo está el catálogo de One Inmobiliaria? Sí, en este momento, mira, justamente es una experiencia que estamos teniendo últimamente, porque hemos hecho muchas operaciones de locales comerciales enfocados a negocio y enfocados también a vivienda, ¿no? Entonces, al final es un mercado interesante. También es cierto que no todas las agencias inmobiliarias se enfocan en este tipo de producto, pero nosotros lo vemos. Y claro que tenemos una gran oferta. Pueden entrar a nuestra página web y consultarlo. O dirección completa de la página web: www.oneinmobiliarias.com y .es. Tenemos las dos. Importante recordar que es uno en inglés. Sí, exacto. One Inmobiliaria. One Inmobiliaria. Bueno, nos acompaña también el director de operaciones de One Inmobiliaria. No, ahí sí. Gracias. Y vamos precisamente a dar cuenta de el servicio que vienen prestando. Aquí está. Me decía que su nombre es Antonio Milla. Antonio Milla, de aquí de Valencia, ¿no? De aquí de Valencia, valenciano. De aquí, valenciano, correcto. Porque aquí tenemos a Giovanni, que es colombiano, Marcela, que es de Ecuador, economista al servicio, en este caso, de el Banco Pichincha, lógicamente prestando sus servicios a toda la comunidad latina y todas las personas interesadas en hacer buenos negocios de financiación. Y entonces acá, el amigo... Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido al Café Mañanero. Y en el ámbito de las operaciones inmobiliarias, ¿qué nos puede, qué información nos puede aportar? Algo más que añadir por mis compañeros es matizando que al final muy importante es que la mayoría de las inmobiliarias, como servicio que ofrecemos, es vender casas, ¿no? Nosotros queremos desmarcarnos y dar ese asesoramiento financiero que no ofrecen las inmobiliarias. Las inmobiliarias normalmente ofrecen vender las casas, y el tema financiero es algo que ya particularmente tiene que el cliente buscar por su cuenta. Y ahí es donde dice mi compañero, el problema que pueden tener, básicamente, por dejarlo claro, es que firman un contrato de arras de un inmueble, entregan una cantidad que va al propietario y tienen un plazo para firmar. Si en ese plazo no han ejecutado la compra-venta en el notario, el propietario puede quedarse ese dinero como indemnización. Entonces, van a ver la financiación después de hacer este contrato, y el problema que tienen es que pueden llevarse la sorpresa de que no reúnen el perfil para poder ser financiados. Entonces, con la consecuencia de perder esa cantidad que hayan entregado a cuentas. Entonces, nosotros nos desmarcamos dando un servicio que creemos que es el idóneo, que es dar ese asesoramiento previo al cliente y preaprobar el crédito para que, además de encontrar una vivienda en el orden que corresponde, además sea con una efectividad más rápida, porque ya tiene preaprobada esa financiación. El cliente compra con seguridad y tranquilidad, de no perder sus fondos y de adquirir la propiedad en tiempo oportuno, con todas las explicaciones de todos los pasos. Muchísimas gracias, Marcela. Sabemos la importancia de este apartado, ¿no? La seguridad en que el cliente haga una operación seguro, y esa forma articulada que vienen realizando, en este caso, el Banco Pichincha One Inmobiliaria, para que todo salga bien, especialmente para esas personas que han llegado a este territorio con el propósito de un futuro mejor, que pasa por adquirir una vivienda. Sobre este particular, ¿qué nos puede decir, Marcela? A ver, con la experiencia que llevo con los chicos trabajando ya, decirles que puedo poner la mano al fuego, como se dice, que hacen un buen filtro, sobre todo a nivel de propietarios de los inmuebles, más ahora que ha habido muchas, lamentablemente por esto del COVID, mucho fallecimiento de personas que los herederos automáticamente ponen a la venta los pisos, pero no son transparentes en informarle al que está comprando que la vivienda está en un proceso de herencia. No son transparentes en ese sentido, con lo que eso retrasa, ¿vale? One Inmobiliaria hace muy bien ese trabajo, en el sentido de que desde el principio le informan y le preguntan primero al vendedor si la vivienda está al día en sus pagos, en todos sus pagos de IBI, de comunidad de propietarios y todo lo demás, y a su vez le informan al cliente, al que está comprando, las causísticas que tiene esa vivienda. Y no tenemos sorpresas ya al momento de preparar la fecha de firma. En concreto tengo, nos ha pasado operaciones, por ejemplo, que ya está aprobado el sistema, nos han metido tanta prisa por aprobar y resulta que ya decimos, venga, vamos a firmar. Pues resulta que no, que el propietario está viviendo ahí, que no se va de aquí a 3 meses. Se presentan esos casos. Y no le dicen desde el principio. Entonces el chico piensa que ya tiene aprobada, ya está haciendo sus cuentas para ya salir de donde está alquilado, porque puede ser que o le han subido el alquiler o ya le han dicho que tiene que desalojar la vivienda, pero no le dicen eso. Y eso no, eso es el plus y el extra que hay detrás, ¿vale? Porque hay mociones, estás comprando tu vivienda. Yo he encontrado casos que vienen llorando a la oficina a decirnos esas causísticas, o que resulta que ha habido herederos en las firmas y que resulta que esos herederos, uno de ellos tiene una incapacidad, está declarado judicialmente incapacitado. Si hay menores por medio en las incapacidades de estas, si no autoriza un juez la venta y no aprueba el valor de la venta y lo que hay que destinarle a esa persona incapacitada, porque tiene que subsistir obviamente después de la venta, puede dilatarse mucho en el tiempo. Y nos ha pasado ya de que incluso como hay tanto lío, porque la inmobiliaria lo pinta tan bien al principio y no son conscientes de todos los procesos que lleva, prefieren devolver arras y que se busque otra vivienda, teniendo ya el préstamo aprobado. Pero en el Banco Pichincha, si pasa eso, que sepan que tienen por 3 meses el préstamo aprobado para conseguirse otra vivienda. No, fantástico. No hay problema. Qué bien. Se actualiza la documentación y ya está. Hoy nos quedamos con la información entonces del Banco Pichincha y Juan Inmobiliaria, que le ofrece las facilidades, la oportunidad de adquirir vivienda, especialmente, repito, para en la comunidad latinoamericana, lo puede hacer lógicamente un valenciano, gente de cualquier parte del mundo. Es la seguridad de dos empresas, una bancaria, el Banco Pichincha, y en este caso Juan Inmobiliaria. Yo creo que con 20 años en el mercado como mínimo, ¿no? Sí, poco más. 22 años. En el oficio, es verdad. Bien. Yo antes de finalizar, sí quería destacar, Giovanni, ¿cuál es la importancia de adquirir vivienda propia? Porque mucha gente pues vive tranquilamente pagando alquiler. ¿Por qué tener una vivienda propia? ¿Por qué vale la pena hacer ese esfuerzo? A ver, Jorge, es una pregunta muy interesante. Mira, si lo miramos en perspectiva, realmente estás pagando un alquiler de algo que no es tuyo. O sea, es un dinero que va a un saco roto. Si ponemos en promedio 600 euros de alquiler en un año, son 7.200 euros. Y en 10 años, pues multiplica. Al final, ¿qué tienes en 10 años? Un piso en alquiler. Entonces, aunque las condiciones financieras hoy en día por los movimientos de mercado han subido los intereses y seguirán subiendo un poco más, realmente las cuotas que salen de un préstamo promedio de 100.000 euros son muy inferiores a esta cantidad, muy inferiores. Y estás comprando tu vivienda, estás pagando tu casa, estás pagando realmente el lugar donde vas a pasar tus últimos días o donde tus hijos lo van a heredar, en fin, vas a tener un bien que al final es tuyo. Entonces yo creo que es un buen momento para hacerlo. Aún los precios siguen siendo interesantes, siendo Valencia la tercera ciudad en importancia en España. Nada que ver con Madrid y Barcelona en cuanto a precios. O sea, los precios aquí aún son muy asequibles para una familia, un núcleo familiar básico. Colocaban el ejemplo de 100.000 euros de un piso. Sé que, insisto, un ejemplo. Pero ¿en cuánto está el promedio de una vivienda en Valencia? Eso. 110, 120 máximo. 100.000, 110, 120 máximo. Y estábamos hablando antes de entrar a la entrevista, hablando del tipo fijo, tipo variable. Mucha gente quiere tipo fijo, pero a largo plazo las hipotecas son a 30, 35 años. Haciendo, en términos económicos y en términos netos, a la larga terminas pagando más intereses a un tipo fijo con las condiciones actuales, del 3%, que te penalizan que no puedes pagar intereses, que no puedes amortizar anticipadamente los dos primeros años, te condicionan a pagar un seguro de vida a prima única de 6.000, 7.000 euros. Teniendo en cuenta todo eso, a la larga pagas más intereses, el coste es mayor en un tipo fijo que en un tipo variable. Porque igual que ha pasado que el Euribor ha estado 8 años en niveles negativos, va a estar unos 4 años en niveles positivos y volverá a bajar otra vez. O sea, esa es la ventaja del tipo variable. Que no se condicionen a eso, que vengan al banco o a inmobiliarias y les informaremos muy bien haciéndoles una tabla de diferentes escenarios de tipos de interés, lo que puede pasar, cuánto necesitan para financiarse su vivienda y decirles a las personas de origen colombiano que sé que hay aquí en Valencia 32.000, que ya vengo muy bien estudiada, ecuatorianos 28.000 de origen, peruanos creo que hay en torno a 5.000, que aunque él no esté necesitando, pero que pase la voz a sus amigos, que seguro por no preguntar o quedarse callado, no le estás dejando de ayudar a tu amigo que lo puede necesitar. Esta información que es muy importante, financiación al 100%, hay que tener los ahorros y que sobre todo el asesoramiento y acompañamiento posterior o en el proceso de la compra-venta es muy importante en que la vivienda esté al día, que todo esté en los pagos al día. Y sobre todo la pretasación, que es también muy importante. No. Nos quedamos entonces con la información que hoy nos han traído desde el Banco Pichincha, su directora de oficina, Marcela Espinosa, y de One Inmobiliaria, su CEO, Giovanni Portela, articulando acciones para que las personas, especialmente de perfil migrante, adquieran vivienda con toda seguridad, sabiendo de que el inmigrante tiene circunstancias diferentes, pero que conoce también sus aspiraciones, sus ambiciones, sus sueños, y es allí donde quieren acompañarles. Entonces hay oportunidad. Además, es una gran inversión obtener vivienda propia, ¿no? Y perdóname que añado sí. Una cosa más. Yo siempre digo a los clientes que van a la oficina y que sobre todo son ecuatorianos que hay que sentirse orgullosos que un banco chiquitín está haciendo historia. De toda la limpieza que ha habido de entidades bancarias, de 12 que quedan, estamos ahí, Pichincha. One Inmobiliaria, 22 años de experiencia, 22 años trabajando. Tenemos que apoyar lo nuestro. Sí. O sea, dejemos ya de eso de que no confío en alguien. Tienes que confiar en alguien porque sabemos, tenemos esa empatía, sabemos lo que has vivido, lo que estás pasando, conocemos de antemano, y eso lo dirá Tony, que hay esa, que son realidades distintas, vivimos mundos distintos. Yo tengo mi cabeza allá, en mi país, con mi familia, tengo mi cabeza aquí. Entonces, como bien has dicho, apoyemos lo nuestro. Sí. Algo estarán haciendo bien estos señores del Banco Pichincha y One Inmobiliaria, que se mantienen en el mercado contra viento y marea. Y bueno, pues si queremos seguir los pasos de caminar de forma segura en el mercado, pues en qué mejor que adquirir vivienda propia a través del trabajo que vienen desarrollando de forma conjunta. La unión hace la fuerza, dice el viejo refrán. Y ya simplemente, Marcela, ¿cómo contactar entonces con el Banco Pichincha? A ver, primero puedes, porque estás trabajando, no puedes asistir a la oficina, tenemos nuestra página web www.bancopichincha.es, puedes dejar ahí un formulario en los comentarios, decir que nos has oído a través de la radio, dejar los datos de contacto y enseguida algún asesor te llamará. Giovanni. Sí, mira, tenemos dos puntos de venta, uno está en Avenida Torpecia Alexandre 89, ¿vale?, que está en medio de Marchalenes, Benicalá y Torrefiel, y otro en calle Ibiza 6. Está en la zona de Puerto, Barrio El Grao, digamos, ¿no? Y las Canarias y demás. Y la manera de contactar sería interesante, cita previa, puede ser al 622-569-985 para darle una cita a alguien que quiera un asesoramiento y explicarle pues ya con más detalle cualquier... La asesoría sin ningún compromiso. Sí, claro, es el asesoramiento es gratuito y sin ningún compromiso. Simplemente lo que queremos es informar y que entendemos el gran esfuerzo que supone comprar una vivienda. Entonces, permíteme decir simplemente, Giovanni, que he visto a Juan Inmobiliaria, yo creo que todo el mundo sabe que está aquí en Peseta Lizandre, está en el mismo lugar desde hace 20 años, ¿no? Sí, ahí seguimos. Sí, seguimos. Eso dice mucho. Y realmente, pues eso, proyectada siempre como una inmobiliaria, digamos, abierta para todos. Quiero decir, nunca... pues hemos sectorizado y hemos estado siempre en función del inmigrante, como también del mercado local, que ha sido también nuestra gran fuerza. Entonces, muy integrados en todo sentido. Lo que no sabía era la de la segunda sede, pero por cuestión de expansión, ¿no? Sí, claro. Por fantástico. Eso ahí estamos. Bueno, un honor recibir a Marcela, directora de la oficina del Banco Pichincha en Valencia, y a Giovanni Portela de Juan Inmobiliaria, CEO de Juan Inmobiliaria. Yo me voy a permitir el atrevimiento de llamarlo por su nombre. El director, el fundador, el creador de esta oficina, porque es un emprendedor en el sentido más amplio de la palabra. Me consta, porque lo he visto durante muchos años, y le había extendido la invitación para que compartiera su experiencia con nosotros aquí en el Café Mañanero, pero siempre mantiene la agenda ocupada. Ya para finalizar, solo una pregunta para los dos. ¿Cómo están viendo el comportamiento de las personas migrantes? ¿Están comprando vivienda? Sí. Vale, pues nos quedamos con esa respuesta. Sí. Entonces, animamos a todas las personas que han soñado con obtener vivienda propia que se acerquen y se informen sin ningún compromiso en Juan Inmobiliaria y también puede ser en el Banco Pichincha. Sobre todo que les va a agradar el trato, la cercanía. Mucha gente que por experiencia nos dice, es que es totalmente distinto. Se sienten como en casa. Muy bien. Así es. Se van a sentir en familia. Marcela Espinosa, Giovanni Portela de Buen Inmobiliario y por acá Tony también. Bueno, pues muchas gracias. Hoy el emprendimiento aquí en el Café Mañanero. Hasta una próxima oportunidad. Vamos a seguir seguramente recibiendo más información porque hoy apenas ha sido quizás la presentación, la introducción. Este es un mercado muy amplio y la verdad es que sería interesante seguir ofreciéndole más información a todas las personas, tanto de Valencia como de Castellón, igualmente de Alicante, Elche, Benidorm, que están interesados así en adquirir vivienda. De hecho, creo que contigo vamos a hacer más trabajo en adelante. ¿Sí? Sí, hablar sobre las pensiones, el convenio binacional. ¡Oh! Bueno. Que mucho colombiano ya le toca, los que vinieron en la primera tanda de que nos tocó salir, lamentablemente, de nuestros países. Explicarles un poco el proceso para que lo hagan bien. Muy bien, Marcela, Giovanni, yo sé que tienen mucha información importante, pero el tiempo se nos va. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, pues continuamos aquí en el Café Mañanero, más actualidad, más entretenimiento. Una pequeña pausa y ya viene la información deportiva. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815. 938, Benidorm. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la... Boshog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado. El increíble pulled pork de Benidorm, lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas. Arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja, paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boshog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941, Avenida Doctor Orso Yorca 2, Benidorm. la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Tenemos buenas noticias. Adolfo Jiménez del Río está contento, feliz. Triunfo en la Vuelta a Burgos por parte de un colombiano. Y también un colombiano es el líder de la Vuelta a Polonia. La temporada pinta muy bien. Además, en el caso de la Vuelta a Polonia, Higuita ratificando su excelente estado de forma. De manera que vamos inmediatamente entonces a entrar con la información de la Vuelta a Burgos, que comenzó este martes, y el líder, además de llevarse el triunfo de la primera etapa, es el colombiano Santiago Buitrago. Adolfo Jiménez. Verdaderamente espectacular la presentación del ciclista colombiano Santiago Buitrago del Bahrein Victorious en el día de ayer, que se ha enfundado el primer maillot de líder de la Vuelta a Burgos. Y es que se ha impuesto en una primera etapa de 157 kilómetros con salida en la Catedral de Burgos y llegada al Alto del Castillo de la capital burgalesa. Y es que el nacido en Bogotá hace 22 años ha conseguido así su tercera victoria como ciclista profesional tras haber ganado este mismo 2022 una etapa en el Tour de Arabia Saudita y otra etapa en el durísimo Giro de Italia. Y con esta victoria, la clasificación general de esta vuelta queda de la siguiente manera: liderando Santiago Buitrago, seguido de Rubén Guerreiro de Portugal a 3 segundos. Tercero, Tadeo Heuheghan de Gran Bretaña y de Ineos Graniers a 3 segundos también. Y a los mismos 3 segundos se encuentra en la cuarta posición Jai Hindley de Australia del Bora Hansgrohe. En la quinta, Vincenzo Nibali de la Astana de Italia a 5 segundos. A los mismos 5 segundos, Wilco Kelderman de Holanda, Iván García Cortina de España, Ilan Van Wilder de Bélgica, Pavol Sivakov de Rusia y cierra el top 10 Damien Tousset de Francia. Y para hoy tenemos una etapa prácticamente llana, pero que dará pie a que haya bastante esfuerzo de mantener el liderato Santiago Buitrago. 158 kilómetros entre Vivar del Cid y Villa Diego, y que pondrá en valor el Camino del Cid tan recordado y el Geoparque de los Loras, dos de los principales hitos patrimoniales y turísticos con los que cuenta la provincia de Burgos. Fantástico, vamos a escuchar a propósito a Santiago Buitrago. Dije en algún momento Sergio, me confundía con Sergio Higuita. No, Santiago Buitrago, luego de ganar de forma contundente en la primera etapa de la Vuelta a Burgos, Santiago Buitrago, que ya es una realidad. Recordemos que ganó etapa en el Giro de Italia. Que me gusta, y bueno, ganar hoy aquí en Castillo Burgos es muy especial para mí. El año pasado quedé cuarto y la verdad es un final el que me gustaba. Y poderlo conseguir es algo muy bonito. Muy bonito. Se emocionaba Buitrago. Seguimos a Adolfo Jiménez del Río con más información del mundo del ciclismo y de los deportes en general. Y en la Vuelta a Polonia, también un colombiano mantiene el liderato de esta competición. El colombiano Sergio Higuita del Bora Hansgrohe, que se ha enfundado el maillot amarillo de líder tras conseguir la victoria en la tercera etapa y se ha mantenido al frente de esta clasificación general en el día de ayer, pese a sufrir una dura caída a 1,9 kilómetros del final. Eso sí, la victoria de etapa se la llevó Pascal Ackermann, ciclista alemán del equipo Emirates, y se ha hecho con la victoria de esta cuarta jornada de la Vuelta a Polonia en una durísima etapa de 179,4 kilómetros, disputada entre las localidades polacas de Lesko y Sanok. Y la clasificación general se mantiene de la siguiente manera. Primero Sergio Higuita, seguido de Pello Bilbao de España a 4 segundos. Tercero Quinten Hermans de Bélgica a 6 segundos. Cuarto Diego Ulisi de Italia del equipo Emirates a 10 segundos. Quinto Mateo Sobrero de Italia del Valle Change a 10 segundos. Sexto el ecuatoriano Richard Carapaz de la Ineos Granier a 10 segundos. Séptimo Mauro Smith del Quick Step a 10 segundos. Octavo, Ethan Hayter de Gran Bretaña, de la Ineos Graniers, a 10 segundos también. Y a los mismos 10 segundos, Quintin Pacher de Francia y Félix Gall, cerrando el top 10. Y para hoy tenemos una etapa bastante interesante, de mucha montaña, y eso sí, termina en bajada. Una durísima etapa de 178,1 kilómetro, con salida en Lancut y llegada hace stock. Mantendrá el liderato Sergio Higuita en esta durísima etapa de rompepiernas. Si algo tiene Sergio Higuita, que es un corredor que se defiende muy bien en la montaña y también lo hace bien en todo tipo de terreno. Es un corredor muy completo, ya lo decíamos en el día de ayer. Y pienso de que sin duda alguna es el gran favorito para alzarse con el título de esta Vuelta a Polonia, firmando así una gran pretemporada previo a la Vuelta a España. Sí, es una de las apuestas importantes, no solamente de Colombia, sino del conjunto Bora. Y eso que el Bora viene fuerte, porque viene con el campeón del Giro de Italia. Y tenemos información, Egan Bernal, bueno, mantiene en vilo a los amantes del ciclismo Egan Bernal en torno a su retorno. A ver, Adolfo. Hablando de grandes figuras del ciclismo mundial, y precisamente en momentos en que se realizan grandes competiciones como la Vuelta a Polonia y la Vuelta a Burgos, parece ser que una de las grandes ausencias y que tiene en la mira a todos los aficionados del ciclismo es la del ciclista colombiano Egan Bernal. Y es que cuando parecía que estaba entrenando para la pretemporada en Andorra, país donde se desarrollan estas competencias, y su equipo, el Ineos Graniers, no lo incluía en la última hora en la nómina para la carrera española de la Vuelta a Burgos, por ahora parece que se desconoce también la fecha en que podría tener su regreso a la competición oficial, ya que para la Vuelta a España parece ser que todavía no está en las condiciones óptimas para que entre en esta grande, en esta última grande de las competiciones del ciclismo mundial. Y ahí nos preguntamos, ¿está en condiciones aptas realmente Egan Bernal para participar en alguna competición oficial este año 2022? El corredor anda bien. De hecho, lo confirmó el director de el Ineos Granadiers, para el cual corre Egan. La cuestión es que los médicos recomiendan prudencia. Una cosa es que se sienta bien en esos entrenamientos. Ojo, que ya él tuvo 3 semanas de entrenamiento y se sintió bien, pero los médicos aconsejan que no debe retornar todavía a la alta competencia, por ejemplo una Vuelta a España, donde Egan Bernal no vendría a participar simplemente, sino a ganar, y eso implica un esfuerzo grande que puede comprometer esa excelente recuperación que lleva el corredor. Cambiamos de tema. El ex capitán de la selección peruana de fútbol, Juan Reynoso, es el nuevo entrenador de la selección Inca. Así lo ha anunciado la misma Federación Peruana de Fútbol en sus redes sociales. Recordemos que en este caso Reynoso va a reemplazar al argentino Ricardo Gareca, que le devolvió la ilusión al conjunto Inca de llevarlo a un mundial. Fue a Rusia y estuvo a punto de también llevarlo a Qatar, solo que se quedó en el camino en el partido de repesca. No pasó Perú, pero ahí está. De todas formas, un proceso para continuar. Y por otra parte, continuando con más información que tiene que ver con el fútbol suramericano, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, consideró justo que el Mundial de 2030 se celebre donde todo comenzó, en el año 1930, durante el acto de lanzamiento de la candidatura sudamericana que tuvo lugar este martes en el Estadio Centenario de Montevideo. Está buscando Uruguay junto a Argentina y Chile organizar el Mundial de 2030, que también busca acoger, recordemos, España y Portugal. Finalizamos la información deportiva, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con el mercado de fichajes. Definitivamente, el mundo del mercado de fichajes en Europa nunca duerme, y es que precisamente en el día de ayer seguían saliendo sorpresas, algunas ya pronosticadas, como la de la contratación del Chelsea por Cucurella. Y es que la oferta ha llegado a 60 millones de euros y se puede convertir en la contratación más grande de un jugador español. Y el Milán, que sigue peleando por Renato Sánchez, y es que no renuncia a tener este gran jugador en el equipo. Y Riqui Puig, que ya prácticamente no es jugador del Fútbol Club Barcelona, y definitivamente está muy cerca del MLS, un equipo de los Estados Unidos de América. Y Ketelaere, que ya firmó contrato con el Milán. Definitivamente Ketelaere ya es jugador del poderoso Milán italiano. Y el Barça, que todavía sigue buscando nuevas figuras, nuevas contrataciones, y ya ha hecho una gran oferta, nada menos que por Íñigo Martínez. Será jugador del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, el Barça, que sigue apalancando para hacer grandes contrataciones, ¿será que le alcanzará financieramente para seguir haciéndolo? Y Diego Jota, que ya ha renovado con el Liverpool, y nada menos que hasta el año 2027. Y es que el Liverpool quiere asegurarse de que este jugador, este gran jugador, no se vaya de sus filas. Esto es todo en el mercado de fichajes a última hora del día de ayer. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más de 8 a 11 a través de Latinos en Valencia y Castellón 107.9, igualmente en Alicante 93.7, en Benidorm 97.6 y en Elche 88.8. A través de internet latinosfm.es, también estamos en iTunes, y les invitamos también a que nos sigan en redes sociales, donde pueden volver a escuchar este espacio, todos los segmentos, las entrevistas y mucha más información. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert, John Valencia y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Sigan disfrutando la programación de Latinos RTV. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium, alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo, torneos de empresa, eventos, comida, celebra tu cumpleaños con nosotros, alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium, contáctanos 653-103979, calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal, Instagram y Facebook, Castellar Stadium. Para los amantes del fútbol. Ahora en Valencia, Asador Que Cachuda, la mejor gastronomía hondureña y colombiana. Churrascos a la brasa, Que Cachuda, con mesas de billares y el mejor entretenimiento. Calle Balmes 9, Burjasot. Reservas 960-827-750 y 624-804929. Asador Que Cachuda.